Cuando usted vuelve, ¿está todo oscuro o hay luces prendidas? Está todo oscuro. Todo en el más absoluto silencio. Yo veo que vivo lejos, escucho las ranas, los bichos bolitas. Entonces trato de no hacer ruido para... Igual con el ruido de las ranas, los bichos bolitas, con todo eso, ya, no hay gente que pueda dormir, señor. Grillo. Ya el ruido del picaporte... Todos los ruidos son iguales. Y en el piso de mi casa mis zapatillas hacen... No hacen como los zapatos de Astro Boy, yo no sé si se acuerdan, hacen... Pero usted es su casa es acuática, señor. No, pero como que sopapea. El mosaico sopapea, o las zapatillas sopapea sobre el mosaico, claro. Son ruidosos. Y los vecinos no se quejan de eso, al grito de andá a destapar el inodoro durante el día. No sé si sabes que soy yo, pero a veces lo más molesto, creo que es para mi familia, es que yo prendo la televisión a veces. Ah, sí. ¿A la hora que usted llega? A la hora que llego me veo la General Paz. ¿El qué? Ah, vacía. No, pasan a autos. ¿Es una serie? No, lo pasan por los canales de noticias, la General Paz y Francisco Beiró, General Paz y... No sé qué tiene que ver, pero... Y de pronto habla un locutor, pone música. Ahora, ¿usted por qué no...? Bueno, estamos viendo a la General Paz. Qué maravilla, ¿no es cierto, amigos? Bien. Pero dígame, discúlpeme esta pregunta. ¿Usted no vuelve por la General Paz a su casa? No, por la General Paz no. ¿Y por qué no vuelve por ahí así la mira en vivo? Claro. No, ¿por qué no necesita mirar por la televisión? No, ahora estoy tratando de eliminar el vicio de ver la General Paz, porque antes esperaba que pasara por ejemplo... ¿No hay otro programa? Perdón. A veces veo la reiteración de 678... ¿Está a las 3 de la General Paz? No, está a las 3 de la mañana. Sí. ¿A las 3 de la mañana? Te dije que iba a andar mal ese programa. Mirá qué hora lo mandaron, ¿eh? Y si se me hace... Eso por decir lo que dicen. Y si la mandaron a las 3 de la mañana, que es el único horario. No, lo repito, así señor. Aquí estamos, señor. La mordaza. No, señor, lo repiten. También lo dan a la ¿cómo lo repiten? Noche. Ellos repiten. No, ¿cómo ellos van a repetir otro todo? Programa? ¿Cómo señor. Se ponen repitiendo otro programa? Sí, sí, lo repiten. Y ahora repiten las repeticiones después. ¿Cuándo va a terminar 678? Nunca. ¿Y si no sabe qué me miro? ¿Qué? El noticiero de España. En vivo a esa hora empieza el día en España. Ah, sí, hombre. Ah, y ya sabe la noticia de mañana usted. Sí, en televisión española. No, claro, ¿cómo está el tiempo en Madrid, en Málaga, en todas tiempo, partes? Bueno, que llueve. Pues vamos, y ponen el mapita. Claro. Usted mañana se ya va a poder saber cómo salir. Los de Madrid están completamente congestionados. Pues vamos, hombre. Usted va a poder saber cómo salió el partido antes que nosotros. Claro, la selección española ha jugado con la Argentina. Hemos ganado. Pues vamos, que los partidos hay que jugarlos, hombre. ¿Eso dicen en la televisión hacia ahora? Eso dicen, conduce una chica, me gusta el acento madrileño de las mujeres. Sí, a los príncipes. ¡Ay, a mí también me gusta! No, no. Como las mujeres madrileñas tenemos un acento que a todos cautiva. ¡No, señora! Esa es la portera de su edificio, ¿ves? Y lo que dice. Es lo mismo, señora. ¿Sí? ¿Alguna vez? A gracias, Spencer. ¿Alguna vez tuvo ese acento que a usted le gusta? Esa señora, claro, que usted escucha. Claro. Piense eso. No, después no. Se va transformando. Entonces, bueno, el tema es que para que yo no haga ruido, me regalaron unos auriculares inalámbricos. ¿Pero qué tiene que ver que usted haga ruido con los auriculares? Claro, déselos a los demás, los no, auriculares. No, porque le saco el sonido, no sale el sonido. ¿Por los zapatos? Ah, para que usted oiga la televisión directamente por auriculares. Por auricular. Sin molestar, digamos, a sus familiares, además, a sus vecinos. Inclusive escucho el silencio de la General Paz a esa hora. ¿Ah, sí? No se escucha nada. Digo, mirá qué silenciosa está la General Paz, sí, a esta claro. hora. ¿Usted anda, ¿eh? ¿Usted anda por la casa con auriculares inalámbricos? Todo, y con la antena. El silencio de la General Paz. Y con... Es que es una vida muy interesante. Y con la antenita, más el ruido de Astro Boy. Pero ¿no tiene miedo que suceda algo en su casa y que usted no se dé cuenta? Por ejemplo, que entren ladrones, o habitantes de otro planeta o algo, uh-huh, y usted no oiga y prosiga ahí como un tonto mirando la General Paz. ¿Sabes qué? Le voy a confesar que a veces me con cualquier auricular me surge la duda de que si alguien me habló. Entonces me saco el auricular y digo, ¿qué? ¿Esto en la General Paz o en su casa? Mm. Digo, no, no me habló nadie, me vuelvo a poner. ¿No le pasa eso a usted? No. Y continuamente, y a mí mucho peor porque vivo solo. ¿Y no escucha voces? Sí, claro que escucho voces, doctor, por eso he venido. Ah, bueno. ¿Las voces son siempre las mismas, señor? Sí, es Tomás y Mari, el hombre de las mil voces, que me hace todas las voces a mí. ¿Escucha a sus vecinos? ¿Usted tiene vecinos ruidosos o...? No, sabe que no. No, no, muy poco. He tenido en otros lugares, sí, algunos vecinos. ¿Qué es peor tener de vecino, un baterista o un loco? ¿Un qué? ¿Un baterista o un loco? O las dos cosas. Un intolerante. Uh-huh. Ah, el que se queja de que usted hace ruido. Sí, claro, se queja de que yo toco la batería. Cuando en realidad es otra cosa. No, no, peor es terrible, sí, tener un vecino que está pendiente, que te está esperando. Uy, sí. Que está esperándote, como algunas actitudes intelectuales, que son más policiales que intelectuales. Te están esperando que vos hagas un ruido para venir. ¡Ah, qué recibo! Peor todavía, no vienen, porque si viene uno le mete una torta. Claro, sino que van donde el encargado y botonean. Entonces viene el encargado y dice, hay un vecino que no quiero decir el nombre, se quejó de que usted está corriendo los muebles. Y dice, no, no estoy corriendo los muebles. Son voces, sí, que oigo. Bueno, eso sí, no lo soporto, esos vecinos que están en estado de queja permanente. Sí, por ahí le gritan, dejen dormir desde el otro lado. Sí, sí, sí, de otro edificio, ya no del mismo. Pues, ¡dejen dormir, sí! O le... ¿Cómo es posible? ¿Qué? ¿Cómo es que se va a dormir a las 5 de la mañana? ¿Qué es que no les va a trabajar? Pero no se le entiende nada. Pero está la noche de la que hacer. Todos trabajamos. Le empiezan a decir esas cosas. Porque aprovechan a darle lecciones de cómo hay que vivir. Claro, en claro, general no. Yo es un derecho, termino donde empieza el otro y los demás. Sí, dígale la palabra libertinaje en algún momento. ¿Sabes que yo tenía un vecino que se quejaba mucho de distintas cosas? Y una noche, mire lo que ocurrió. Yo escuchaba ruido de choque de auto. ¿Usted prefiere agarrar las facturas o que se las agarren? Yo, que me la agarren siempre. Uh-huh. Con el... porque antes sacaban esos cajones. Qué lindos que eran los de las facturas. Sí, sí. Son los mismos de ahora. Usted cambió, no, la área. No, ahora hay estantes. No hay más cajones. No, en algunos lugares hay cajones. ¿Sí? Y se ven de un lado y vos señalás y el tipo lo tira un poco para afuera. Hay siempre un manchamento muy arduo de la factura, ¿no? Porque hay que decir, no, la de al lado, aquel, ese no, el otro, aquel, no, no. Sí. Y gente que tiene muy poca intuición. Si no tiene intuición, no puede ser panadero. Nunca adivina la que quiere uno. ¿Cuál? ¿Esta? No, aquel, esta, y la señala toda, la toca toda. Además, no hay que señalar tocándola. No, claro. Pero también es difícil señalar desde el vidrio, porque claro, usted le dice... si llega hasta cierto momento. Claro, ¿qué le dice? Y después está la refracción también, que quién sabe cómo lo ve el tipo desde el otro lado. Claro. Si el dedo no empieza a señalar otra cosa. y las referencias además son vagas, porque no le puede decir la tercera de la segunda fila. Sí, de la mosca a la segunda. A mí a veces me gusta servirme con la pinza, ¿vio? La sí, pinza. Ah, sí, pero sí, solo por jugar con la pinza, sí, claro, sobre todo, ¿no? Pero es difícil la media luna, que viene en riestra, así de... Ah, para despegar una de otra. Sí, a veces yo le digo, llevo dos docenas cuando en verdad quería media. Quería dos, sí, sí. Para no andar despegando. Para no andar diciendo que no se me despega la media luna. Pues aparte, si no te iba a andar toqueteando, y si yo estoy al lado suyo, digo, saca la mano de ahí, que sabes. Claro, ¿qué sé? Anda toqueteando la factura. Pero con algunas hacen guirnalda directamente, sí. Bueno, algunos la tocan, ¿eh? Está mal. Tocan y empiezan a mirarla y la dejan el mismo lugar. Y yo a veces estoy y tengo ganas de decirle, ¿por qué no toca esta que es la única que le falta? Sí, porque tocan todas las facturas, ¿no? Sí, una sí. Por una. Mire, usted no se puede quejar que es muy tocador. También. Yo le he visto elegir facturas. Sí. Y sándwiches de miga. Que los sándwiches de miga no hay más remedio. Las cuenta como billetes. Sí, sí. Y lo que es peor, a mí me señalaron lo desagradable que es escupirse el dedo primero. Sí. Para después contar los sándwiches de miga. Sí, además usted hace, por ejemplo, de tres triples. Dos múltiples. Yo le voy a decir, el sándwich de miga está mal dispuesto en una mesa, siempre. Hay que ponerlos de a uno. Claro, claro que van empapela todo. Con el papel, hace una especie de escalón. Si no, ¿dónde termina un sándwich que empieza el otro? La única manera es metiendo el dedo. Claro. Así, a ver qué pasa, a ver si tiene suerte. Si usted agarra un plato y pone 12 sándwiches de miga uno al lado del otro, y la gente elige tranquilamente. Sí, pero eso le ocupa mucho espacio, señor. Sí, ¿cuál es el problema? Bueno, bien, pero se ve, incluso se ve de qué es el sándwich. Ah. En los agujeritos que deja el sándwich y se permite ver un poco de queso. Si usted está en el borde no ve nada, ve una delgada capa de algo, que, de no algo que puede ser jamón cocido, jamón crudo, salame, tomate, nada. Por eso, hay que disponerlos en forma horizontal y no vertical. ¿Me comprende? Y así la gente va a tener mucho menos problemas. Bueno, pero ¿qué pasó al final con sus vecinos? No, mis vecinos no. Yo siento que mis ruidos están siendo molestos, evidentemente. ¿Y a usted le da así como una culpa cada cosa que hace ruido? Y, por ejemplo, sí. Hace un ruido usted, sí. Pero voluntario, involuntario, y digo, ya después no puede dormir por el propio ruido que hizo. No, y a veces estoy intentando hacer silencio y después me olvido cuando me voy a calentar la leche. ¿Qué? En el microondas. ¿A qué hora se calienta la leche? Ahí a veces a la madrugada. Ahora cuando llega se calienta la leche. Le pongo un café. Un vaso de leche a la noche. No, para agregarle al café. Ah, bueno. Y... ¿Pero usted se toma café antes de dormir? Y eso no lo... Sí, le, sí. ¿Café con leche se toma? Sí. No, bueno. Me digas que no se me haga el exótico. ¿Y desayuna un whisky? No me lo sabe. Usted no me... ¿Pero que desayuna un whisky cuando se levanta? ¿Qué le importa, señor? Bueno, pero le toma el café con leche. ¿Qué puede hacer con tomándose un whisky? Sí, porque ya gustó el silencio. Ah, y cuando llega el tiempo hace pi, pi, pi, pi, que ya está lista la leche por los 30 segundos de calentura. Pero una cosa que hace un ruido realmente catastrófico es el celular cuando se le está acabando la pila. Sí. Hace... Y uno se despierta de un salto y empieza a avisarlo a cada momento, y uno ya no sabe qué hacer. Sí, ¿cómo se hace? Hay que sacarle la batería. ¿Lo que pasa? No, señor. Yo lo sacudo un poco hasta que se apaga. ¿Y lo encuentra fácil? Porque a veces uno no sabe dónde lo dejó. No, yo nunca lo encuentro porque me lo meto siempre entre las cobijas. Ah, por algún lugar anda. Pues claro, me meto entre las cobijas y después se pierde. Veo cómo son las cobijas, lo que antes era arriba, después fue abajo y así. Y por ahí a veces me llaman y siento un llamado urgente... poner entre las piernas o entre las cobijas y empiezo a buscarme, a tantearme con desesperación y sí y no lo encuentro, no lo encuentro. Bueno, en algún momento lo encuentra porque además parece sonar desde todas partes. Sí, sí, es verdad eso. Uno no sabe si está en esa habitación, en otra. A veces uno está viendo la televisión y lo llaman a Robert Redford, ponele, y uno cree que es usted... uno. Sí. Sí, yo le atendí muchas veces el teléfono a Keanu Reeves. También pasa con la radio. Entiendo, es para Keanu Reeves, dice el tipo. Corte que está ligado. Pasa con las radios. Vio que hay gente que tiene la mala costumbre de escuchar radio a esta hora. Sí, sí. Y en la cama. Uh-huh. Y después le queda abajo de una almohada, entre las sábanas prendidas. Sí. Hablo de las radios portátiles, ¿no? Una cosa sí, lejana, una voz tapada. Don Lupo amordazado. Y también es difícil de encontrar. A mí me sucede a veces que escucho conversaciones que tuve, por ejemplo, hace 2 días atrás, y que lo escucho desde un bolso que yo tengo. El otro día me pasó en un bar. Andá buscando la camisa de fuerza. Estaba. No, era el programa grabado, ¿no? No, me sucedió con esto. Tengo siempre en el bolso un grabador de periodista. ¿Tiene grabadores de periodista? ¿Cómo son? ¿Ya viene con la respuesta? Un grabador digital que tiene un botón muy sensible de rec. Ajá. Y a veces se me enciende solo. Me apoyo y queda grabando ahí. Por ejemplo, me graba... Usted un día va a tener un problema. ¿Y usted qué se escucha cada tanto? Dice, igual. Le digo que es horrible la banda sonora de la vida de uno. Pa. No, tengo, ¿sabe qué? Mucho. Hay mucho sonido. Jesús, María y José. O sea, usted se escucha hablando solo. No, hablando solo o hablando con alguien. Bien. Si quiere leo algunos mails. Sí, por favor, no sé, tenemos si correos electrónicos muchísimos. Elías Ragazzoli, de Buenos Aires, le avalió. Le dice, si lees este mensaje, los mensajes que se leen en la radio son de verdad. ¿Qué? Te digo, la verdad no creo que lo llegues a leer. Y no sé con qué fin lo estoy escribiendo, pero bueno, si podés. Ah, no, se está poniendo a prueba, no se lo lee ahora de bronca. Pero ahora le pregunta, ¿me recomendás alguna novela para leer? Tengo 17 años y busco alguna parecida a Los Miserables o Bo Marzo. Ah, bueno, y léase alguna de Víctor Hugo o de Mujica Lange. Pero son dos buenas novelas, ¿eh? Pues ya las habrá leído y quiere algo parecido. Sí, empezó muy bien. Va a ser muy difícil, ¿eh? Dale. Tengo 23 años. ¿Cómo? Recién tenía 17. No, dice Francisco Blanch, que escucha desde los 12. Soy de Posadas. Esta vez le perdí el rastro a la repetidora, si es que hay una de Radio Nacional. ¿Quiere saber si estamos en Posadas? Sí, supongo que sí. Ahora le decimos. A ver, un momento. Fíjese. Lo que estamos buscando, a ver. Acá, no. En el bibliorato... No. Lechero, no. Puerto Iguazú le queda lejos, ¿no? ¿No? Lo dicho. ¿Posadas estamos? No lo tengo por Posadas, ¿sí? Entonces no estamos. Fíjese por Tabernas. Bueno, que se mude a Puerto Iguazú, lo más cerca que tiene. Sí, lo más cerca es Puerto Iguazú. Pero a veces esta lista no está completa. O sea, somos los menos indicados para dar esta información. Sí, sí. Te escribí recién otro formulario, etcétera. Bueno, no importa. El caso es que Beatriz dice, comentarios elogiosos de Víctor Hugo, hablando con el fabricante de bolitas de Santa Fe. Ah, mirá vos. Sí, claro, me dijeron que leyó un cuento también. Bueno, muchas gracias al querido Víctor Hugo, ¿eh? Ayer por la noche hablaron de Manuel Pizarro, claro, y mire, estaba escuchando una sobrina nieta de Manuel Pizarro, ¿se acuerda que cantamos el tango Noche en de Montmartre? Ah, sí. Porque había un oyente que se llamaba así, en fin, cosas por el estilo. Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué más? A ver, ustedes hablaron el otro día sobre los seres vivos y su capacidad de supervivencia. Bueno, ¿no? Porque Joana Morales de Podríamos hablar. Dice que la mayoría de las plantas, si no todas, ante alguna adversidad que ponga en juego la supervivencia de la especie, aceleran sus etapas para la formación de sus órganos de propagación, como las semillas. Claro, no, pero en realidad hablábamos de una cuestión de evolución que no tenía mucho que ver con esa forma de supervivencia, sino con otra relacionada más con... Con lo artístico y... No, estaba relacionado con la aparición de nuevas complejidades. Alejandro, siempre te escucho, dice Pablo de Verónica. Verónica, sí, Bretaña, sí, ¿no? Ruta 36. Y la verdad que se nace estas noches de frío y lluvia. ¿Qué me refiero? Ni hace frío ni llueve. Escribió la semana pasada. Bueno, pero hay que escribir más rápido. ¿Y tu que nosotros lo leemos hoy, señor, recién. Tu relato, La estupidez del fanatismo, es lo más. Dice que está fanático, ¿no? Por usted. Nunca escribí un relato llamado La estupidez del fanatismo. ¿Será un artículo? No creo. La estupidez del fanatismo no parece muy tolerante tampoco. ¿Eh? Hoy denunciamos a la estupidez del fanatismo. ¡Porquería! ¡Estoy harto de los intolerantes! ¡Imbéciles! ¡Fanáticos de porquería! ¡Viva la templanza, canejo! ¡Sumate ya al 0800 Templanza! ¡Ey! ¡Basta intolerancia! Se despertaron 7. ¡Basta! ¡No soporto más la intolerancia! ¡Respetemos al otro! ¡Calmate, por favor, che! Bueno, este es el relato, la estupidez del fanático. Che, Andrea Márquez... Sí, ¿qué dice? Un oyente de México, se fue preocupada... Bueno. Porque... ¡Uy, uy, uy! Vino a Buenos Aires... Y se compró un libro de Dolina, pero uno se compró. Y ahora en México se quiere comprar otros y no lo consigue. ¿Se vende en México o lo puede conseguir en alguna? No lo sé, no, yo calculo que no. Calculo que no, pero... ¡Eso! ¿Qué? No, que vaya y pregunte en Planeta. Pero, el Planeta México. Y ahí le van a decir, mire, nosotros importamos alguno o alguna cosa por el estilo. Para que lo reediten allá. Ojalá que lo reediten allá, pero que avisen, ¿no? A la gente. A ver, lo primero que tienen que avisar es quién soy yo. Nadie sabe. Bueno, pero obvio que muchas veces acá viene gente de México, gente que escucha sí. México. ¿Hay gente de México hoy? Justo hoy. Justo hoy. Que no vino ninguno, se le ocurre preguntar. Bueno, saludo a todos nuestros... amigos de México que nos escuchan, que sí. Hay 4, 5, 6 o 7, pero no sé dónde estará. U ocho quizás. Y así lo levantan después en 6, 7, 8. Bien, señores, ¿quiere que hagamos una charla o no? Y mira ahora que se hizo. Podríamos no hacerla. Últimamente tiene ganas de no hacer las charlas. Tengo ganas de no hacer una charla hoy. Ese es muy bueno, las ganas de no hacer, sentir profundamente las ganas de no hacer algo. Bueno, ese es el taoísmo. El taoísmo no toma lo que ellos llaman el wu wei como la simple ausencia de acción, sino como una militancia en la inacción, como la inacción elegida en contra de la acción, en contra de la elección, en contra de incluso de la decisión. Entonces permanecen en un estado de suspensión del juicio que es elegido, no es que no voy a trabajar porque estoy cansado y me quedo acá y no hago nada. No, es muy trabajoso no hacer nada. Proviene de una... Esto es al menos lo que digo yo cada vez que no voy a trabajar. Una actitud, no sabe el esfuerzo que hice. Una profunda actitud espiritual que consiste en extraer de uno mismo todo lo que es egoísta, compulsivo, posesivo, etcétera. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy tengo muchas ganas de no hacer, pero en este caso de no hacer la charla que venimos trayendo desde hace rato, para ver hasta cuándo aguantamos sin hacerla. Está bien, como un desafío, dice usted. Sí. Le propongo este asunto como reflexión. A ver si le gusta. A ver. Hace algunos años, algunos bastantes, unos 10, unos 15, unos 15. Se había puesto de moda un libro, ahora un autor francés, que se llamaba El fin de las ideologías. Y desde el gobierno, por ahí en un discurso alguien dijo, probablemente el presidente, que era el fin de las ideologías, y que entonces sobrevenía una época... ¿Fukuyama, el libro? ¿Cómo? Japonés, me parece, era el autor. Yo no me acuerdo. Fukuyama, creo. Entonces, bueno, la propuesta era considerar cada gobierno como una administración, como una gestión, y medir su eficacia, en tanto que tal, y abandonar la discusión política por considerarla estéril. Pero esa misma afirmación, es decir, las ideologías han finalizado, es también una forma ideológica, y no la mejor quizá. Es decir, cuando uno, para aceptar que una administración, que un gobierno es solamente una administración, hay que admitir previamente muchas cosas. Hay que admitir que estamos de acuerdo en dejar que el mercado haga las cosas, en que todos somos liberales, etcétera, etcétera. O sea que es muy fácil administrar, pero una vez que hemos decidido esa clase de política. Le digo esto porque se vivió hasta hace no mucho, diría yo, una ausencia de la discusión política. Aquí mismo en este programa hemos señalado esa ausencia de la discusión verdaderamente política. Y entonces había discusiones puntuales, que tal vez no son políticas. Por ejemplo, discutir si hay que... ¿cuál es la prioridad entre el pavimentar una ruta o hacer un tren o lo que sea? Puede convertirse en una discusión política, pero en general, más bien es una discusión sin color político. O discutir, por ejemplo, la corrupción en determinada área del gobierno o de la policía, lo que sea, tampoco es una discusión política. Sí, en general en los 90 claro, ocupaba ese lugar. Claro, muchas de esas sí, discusiones, ¿no? Bueno, se puede ser corrupto de derecha o de izquierda. Bueno. Y últimamente, pero hace poquito me parece a mí, o acaso es que yo recién lo estoy descubriendo, yo que caigo tarde a todos los bailongos, la discusión deviene inevitablemente política. Es como si la máscara de lo circunstancial fuera cayendo poco a poco y que todos nos estamos acorralados venturosamente, me parece a mí, en una definición política. Fíjese, lo digo sin tomar partido, y a lo mejor yo no tomé partido, pero qué sé yo. O por ahí sí, no importa. Quiero decir, no estoy haciendo yo mismo ahora una defensa de esta o aquella posición política. Pero lo que parece primero, suponete vos, una discusión acerca de los medios de comunicación, o de una ley de medios, o incluso hasta de una retención, si bien toda retención o toda intervención del Estado es más bien de izquierda, y toda toda sujeción de, toda insujeción de los ciudadanos es más bien liberal, ¿no? O sea, no pagamos impuestos, etcétera. Pero me parece que lo que antes se enmascaraba con un asunto circunstancial o puntual, a partir de la reiteración de adhesiones en un sentido y en otro, inevitablemente se torna una discusión, si usted quiere llamarlo izquierda o derecha, llámelo así. Y hay como una colección de tomas de posición que demarcan un sector izquierdo y otra contraria que demarca un sector de derecha, ya inevitablemente. Y a mí me parece que está bien. Porque así empieza la discusión política llevada al fondo. Bueno, resulta más difícil decir, mire, yo estoy de este lado, pero en este caso no. Y cuando pasa 5 o 6 veces eso, ya si estás de este lado, pero apoyás al otro, sería mejor que te pasaras del otro. Es decir, si alguien dice que es de izquierda y cada vez que hay un conflicto viene a alinearse con las personas que piensan como la derecha, le sería más cómodo, para no tener que hacer una excepción en cada caso, incluso, ¿me entiende? Sí. Pasarse directamente al otro lado para no tener que dar un carácter excepcional a cada decisión. Y a mí me parece que está bien esto. Está bien. ¿Para qué? Y bueno, para que cada uno concurra al lugar más cercano para militar políticamente y no tengan que hacer esos viajes de ida y vuelta. Está muy bien, sí, la señalización es más precisa. Sí, exactamente. Mire, acá nos llamamos tales y tales y hacemos esto, estamos a favor de este alcance del Estado, en cambio enfrente no. Y me parece que está bien. Durante, pero larguísimos años, después del regreso de la democracia, hemos visto incluso casi como una indiferencia generacional. Nosotros nos acordamos, a veces aquí, no con nostalgia, este no es un programa nostálgico, pero por ahí casi recordamos como un lugar inconcebible la vida estudiantil que vivimos, algunos de nosotros, con mucho lío, con mucha participación, con mucho entusiasmo, incluso con cierta cierto alboroto, una cosa a veces pesada. Y nos parecía vivir en otro país, por ahí, digamos, que los estudiantes no tenían mucho socolor de descreimiento en la clase política, su participación política era cero. Y ahora, por suerte, no es así. Poco a poco se va abriendo una ventana. No me parece mal, me parece bien, ¿no? El interés político es fructífero, aunque provenga, como en este caso, de una confrontación muy crispada y a veces muy muy excesiva, ¿no? De distintas fuerzas del conflicto que implica este momento actual del país. Pero fíjese qué momento tan interesante. Llega un punto en que no hay más remedio que decir, bueno, viejo, déjese de bromar. ¿Y entonces qué? Claro. ¿Y entonces qué? ¿Y por qué? ¿Usted qué quiere decir? Y yo quiero esto, y vamos a discutir a fondo. Usted dice, bueno, mira, este país que postulan estos tipos no me gusta. Yo prefiero eso. Y no que diga, mire, me cae antipático, qué sé yo, el presidente del bloque radical, me cae antipático porque no me gusta los trajes que usa. Que... No, ya vea, me parece que el radicalismo representa estos intereses y a mí me gustan otros. Usted no diga, mire, a mí no me gusta que la presidente o la presidenta use la cantera o diga esto, ¿cómo puede ser? No me gusta el modelo de país que me están proponiendo. Quiero este otro. Finalmente yo me doy cuenta que soy liberal. Bueno, listo, ya está. ¿Qué va a ser? Y me parece que se abriría un campo de discusión más fructífero. Quizá menos conveniente para usted, Jules, en su programa. Porque, no habría contradicción. Usted que se ve, que tiene que hablar, que anda con la mujer de fulano, qué sé yo. Por ahí se diría algo acerca de asuntos verdaderamente políticos, ¿no? Pero no sé si usted está notando también, usted que tiene más relación con la realidad, digamos así. Que... No, pero es cierto, sí, que hay una discusión política en casi todos los ámbitos. Sí, pero no era así hasta hace... usted lo sabe porque también... 7, 8 años, claro. Sí. Había hasta no solo un descreimiento, sino como que el político era casi un bicho raro. Pero es que la discusión empezó enmascarada. Claro. Diciendo, bueno, muy bien, las fuerzas de la izquierda tenemos que esto y lo otro. No, nada. Discusiones acerca de asuntos puntuales. Pero claro. Es que ahí empezó a ser más genuina también, porque sí, no claro. Vino el principio y después la acción, sino que a partir de la acción se fueron definiendo, digamos, de qué lado está cada uno y cuál es la postura política, ¿no? Porque, digamos, hasta hace poco tiempo... se daban por hechas, cuando se hablaba de pensamiento único, por ejemplo, ¿no? Se daba por hecho de las políticas de ajuste. Era un hecho. Claro. Indiscutible. Indiscutible. Entonces se medían niveles de ajuste. Pero no hay otro remedio. Claro, o por dónde ajustar. Pero el ajuste había que hacerlo. Y eso se puso en discusión. Y se puso en discusión a partir también de acciones. No como sí, un principio. Un cambio, como por ejemplo un cambio de política económica relacionada con la producción de bienes, sí. etcétera. Bueno, y aquí estamos. Que está pero de acuerdo está raro. Con el pensamiento único, que llame al... 0800 único. Y el que en cambio está de acuerdo con el pensamiento único, que llame a... 0800 único. Así es. Bueno, a pensar, loco. ¡Viva la democracia!